Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 38. La frase clave es... Kashikomarimashita. Sí, señora. El personaje principal de nuestra historia es Anna, una estudiante tailandesa en Tokio. Cuando despertó esta mañana, se sentía fatigada y tenía fiebre. Ahora se dirige en taxi al hospital, en compañía de la encargada de la residencia de estudiantes. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 38. La frase clave de hoy es... Kashikomarimashita. Sí, señora. ¿Shimin-byouin-made-o-negai-shimasu? Kashikomarimashita. Vamos a examinar el diálogo en detalle. La encargada de la residencia le dice al taxista: "市民病院までお願いします." Hasta el hospital de la ciudadanía, por favor. 市民病院 es hospital de la ciudadanía. Se compone de 市民 ciudadanía y 病院 hospital. Made. Es hasta. お願いします. Es por favor. Entonces, si quiero ir hasta la NHK, tengo que decir NHK made onegaishimasu, ¿verdad? Exactamente. A continuación, el conductor responde: Kashikomarimashita. Sí, señora. Esta es la frase clave de hoy. Kashikomarimashita. Es la forma honorífica de... Wakarimashita. Entendido. Las formas honoríficas se usan para indicar respeto hacia el interlocutor o la persona de la que se habla. Se utilizan en situaciones laborales o para dirigirse a un superior. De modo que wakarimashita en forma honorífica se convierte en kashikomarimashita. Es una palabra totalmente distinta. Sí, es cierto. Ahora vamos a practicar la pronunciación de la frase clave de hoy, kashikomarimashita. Kashikomarimashita. A continuación, la encargada explica al taxista cómo llegar hasta el hospital. Masugu itte, mitsume no shingou o hidari ni magatte kudasai. Vaya derecho y gire a la izquierda en el tercer semáforo. Masugu es derecho. Es la forma te del verbo ikimasu, ir. Para exponer dos acciones sucesivas, se cambia el primer verbo a la forma te, ¿no es así? En efecto, primero hay que ir derecho y después doblar a la izquierda, de modo que se cambia ikimasu a su forma te, que es itte. Mitsume es el tercero. Mitsu es tres. Incluye el número 3 y el contador tsu. En la lección 7, aprendimos cómo se dicen los números cuando vienen seguidos por el contador tsu. Recuerdo que en ese caso cambia la manera de decir algunos números. Así es. 3 es san. Pero si viene seguido de tsu, se convierte en mitsu. En mitsume. La parte me indica que se trata de un ordinal. A continuación, no es una partícula que une sustantivos entre sí. Shingo es semáforo. Entonces, mitsume no shingo significa el tercer semáforo. Correcto. Después, o es la partícula que indica el objeto de una acción. Hidari es izquierda. Ni es una partícula que, en este caso, indica una dirección. Magatte. Es la forma te del verbo magarimasu. Girar. Una manera de expresar un pedido es decir la forma te de un verbo seguida de kudasai. Por favor. Ah, ya veo. Entonces, magatte kudasai significa gire. Sí. A ver, Marta, ¿cómo dirías gire a la derecha en la segunda esquina? El número 2 con el contador tsu se convierte en 2つ. Esquina es kado. Y derecha es, ¿lo recuerdas? Se dice mini. La segunda esquina es 2つ目 no kado. De modo que 2つ目 no kado o. Y después, ¿cómo sigue? Bueno, verás, gire a la derecha en la segunda esquina, se dice 2つ目 no kado o mini ni magatte kudasai. Ahora vamos a escuchar nuevamente el diálogo de la lección 38. La frase clave de hoy es... かしこまりました. Sí, señora. ¿Shiminbyouinまでお願いします? かしこまりました. まっすぐ行って 3つ目の信号を左に曲がってください. Es hora de la sección Enséñenos, profesora. Akane Tokunaga, supervisora del programa, nos transmite en cada entrega un punto clave para el aprendizaje del japonés. Yo quisiera saber más sobre las expresiones honoríficas. Pues preguntémoselo a la profesora. He aquí su respuesta. Se usan expresiones honoríficas al hablar con o referirnos a personas de más edad, nuestros superiores, profesores, clientes o gente que no conocemos bien. Incluso si se trata de una persona con quien hablamos normalmente en un tono informal, hay que usar expresiones honoríficas en ocasiones formales, como reuniones de negocios. Lo importante es dónde se está hablando. Los verbos adoptan dos categorías de formas honoríficas. Una es la forma respetuosa. Se usa para los verbos que expresan los actos o la situación de la persona con quien estamos hablando o a la que nos referimos. Por ejemplo, la forma respetuosa de mimasu. Mirar es goran ni narimasu. La otra categoría es la forma humilde. Se usa para hablar de nuestros propios actos o situaciones. Hablar humildemente acerca de uno mismo es otra manera de mostrar respeto. El taxista del diálogo no dijo わかりました. Entendido. En cambio dijo かしこまりました. Que es una manera humilde de decir lo mismo. Las expresiones honoríficas pueden resultar difíciles de usar, pero no se preocupen. En conversaciones normales se puede usar simplemente la forma masu de los verbos sin faltarle el respeto a nadie. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. Y a continuación, el rincón de las onomatopeyas, en el que aprendemos palabras japonesas que representan ruidos, voces o sensaciones. Fura fura. Se dice fura fura cuando apenas podemos mantenernos de pie por la fatiga o la fiebre. También se usa para describir a alguien que actúa erráticamente, sin un propósito definido. Son dos sentidos muy diferentes, ¿verdad? Sí. Veamos otra expresión similar. Kura kura. El término kura kura describe a una persona que se siente mareada. Ha sido el rincón de las onomatopeyas. Hoy aprendimos las expresiones fura fura y kura kura. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. En Japón, el mismo conductor acciona la puerta del taxi desde su asiento. Debo recordarlo para que no me reprendan por tratar de abrirla yo. ¿Les gustó la lección 38? La frase clave de hoy fue... かしこまりました. Sí, señora. Me preocupa, Ana. ¿Estará bien? En el siguiente programa la examinará un médico. Los esperamos.